Señor Jesús, te adoro con fe y me ofrezco a ti como instrumento. Nada retengo para mí, tu honra es mi felicidad. Solo a ti quiero consagrar mi amor. A ti te pertenece cuanto tengo, hasta la última gota de mi sangre. A ti mi corazón, a ti mi voluntad, a ti mi alegría y mi dolor. Señor Jesús, te adoro con fe y me ofrezco a ti como instrumento. Nada retengo para mí, tu honra es mi felicidad. Solo a ti quiero consagrar mi amor. Nunca me dejarás solo y estarás en mí ayudándome. Irás conmigo al dolor y a la lucha, aunque el camino sea largo y duro. Señor Jesús, te adoro con fe y me ofrezco a ti como instrumento. Nada retengo para mí, tu honra es mi felicidad. Solo a ti quiero consagrar mi amor. Dispone siempre mi corazón para el espíritu de amor, que me colma de magnanimidad y sacia mi anhelo con bondad. Señor Jesús, te adoro con fe y me ofrezco a ti como instrumento. Nada retengo para mí, tu honra es mi felicidad. Solo a ti quiero consagrar mi amor.